Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2751, jueves, viernes chiquito, como le llamamos nosotros. Y aquí estamos con calor en la ciudad de Mérida, pero bueno, disfrutando. Quédese con nosotros, tenemos un programa haciendo alarde tecnológico. Tenemos un invitado conectado a través de internet en nuestra plataforma de Zoom. Así es de que vamos a tener una buena conversación para hacer jueves. Quédese con nosotros. El equipo completo, arrancamos el programa escuchando. Vamos a tener a esta banda de Black Eyed Peas. I got a feeling. Tengo un presentimiento. Es una interpretada por la banda de Black Eyed Peas, que está incluida en su quinto álbum de estudio de The End, así se llama el álbum. Quédese con nosotros, gracias, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager en las redes sociales, conectado permanentemente con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña aquí en el estudio de Mérida, de Radio Fórmula Yucatán, Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, jueves, viernes chiquito, como bien dices, Robert, y ya todos para desestresarse un poquito y relajarse, de que pues ya está terminando la semana. Y pues bueno, a bien tomar lo que ya hicimos a lo largo de la misma. Y bueno, hoy les tenemos y un tema muy interesante. Fíjate, me pareció sobre todo muy interesante, Robert, por el tema de que siempre estamos haciendo negociaciones, acercamientos, ventas. Y bueno, hoy vamos a platicar de tips para una comida de negocios exitosa. Es un tema bastante interesante, además de que nuestro invitado de la noche pues tiene un restaurante. Entonces, bueno, una cantina. Una, ahorita lo vas a presentar, por favor, Robert, para que entremos en tema. Y que pues bueno, ha estado antes con nosotros aquí en el programa, nada más que viene con este refresh de este nuevo negocio, este nuevo concepto que tiene. Y pues bueno, le damos una cordial bienvenida aquí Fórmula en los Negocios y honrados de tenerlo aquí nuevamente en el programa. Así es, amigos, tenemos conectado a través de la internet. Ya sabe que la tecnología aquí, él está en otra ciudad, en Querétaro, pero pues está conectado con nosotros. Ya teníamos pactada esta conversación con el señor Miguel Galloso. Él es el dueño de la cantina La Reforma. ¿Cómo estás, Mike? Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás con nosotros. Bien, buenas tardes. Aquí en Querétaro vine a visitar a mi hermanito, que está acá, que es más alto que yo, imagínate, le digo hermanito. Pues con un gusto de estar otra vez, Roberto. Qué bueno, Mike. Oye, bueno, ya tenía rato que no conversábamos contigo, desde prácticamente el año pasado, cuando todavía tenías el restaurante El Argentino. Pero ahora con esta nueva iniciativa tuya de tener pues sí, algo muy emblemático para los mexicanos, una cantina de alta cocina, ¿no? Sí, de cocina, pues la cocina típica mexicana de cantinas, ¿no? No es que esté incursionando en este tema de cantinas, sino como bien sabes, fue el negocio de mi padre, que en paz descanse, que hoy es su cumpleaños, fíjate, hoy cumpliría 94 años el viejo, que inició en 1973, allá en la Ciudad de México, y estuvo 50 años en la familia. Yo tenía la inquietud de poner este tipo de concepto de cantina, de comer como en casa, ¿no? Comer como te hacía la chichi ahí en tu casa, acá en Mérida, ¿no? Y bueno, le puse el mismo nombre que la cantina de mi papá, La Reforma, la cual yo es donde empecé a trabajar, donde me hice restaurantero, y ofreciéndoles esto, y contigo llegamos aquí a este arreglo, tú y yo otra vez, como siempre, para darles a conocer, porque mucha gente me pregunta que dónde estoy, que si hice algo nuevo, que si ya te pasó por Argentina y estaba cerrado, y pues bueno, aquí estamos ofreciéndole a la gente algunas cosas diferentes a lo que hacíamos allá en la Argentina. Oye, pues interesante, como siempre, tienes sangre de emprendedor, de empresario, y pues qué bueno, porque eso demuestra mucho. Digo, ya tenemos la fortuna de haber comido en la Reforma, pero platícanos un poco la historia de la Reforma. Sí. ¿Cuándo nace? ¿Me oyes? Bueno, Mike, ¿estás ahí en la línea? Tenemos problemas con el internet. Ahí estás, te perdí un poco. A ver, ahora sí, platícanos, ¿cómo nace la Reforma en México, nos decías? Sí, nace porque mi padre, viviendo en la Ciudad de México, que nació allá en el centro de la ciudad, le ofrecen en sus años mozos asociarse en una cantina. Él trabajaba en panaderías y hacía esto. Y se le ofrecen y ve que le va bien y es buen negocio, le gusta el negocio. Y de ahí es como nace, ¿no? Yo desde que yo nací, mi papá se dedicó a esto. Y bueno, cuando quise tomar un año sabático, obviamente mi papá, no, yo quería ser el primer nini, pero mi papá no me dejó a trabajar, ¿no? Y de ahí fue que empecé en las mesas, pasando por cocina y haciendo de todo, ¿no? Metiendo las manos ahí, poniéndose las botas, como se dice coloquialmente, para aprender el negocio. Y me gustó, me quedé ahí, y de ahí pues nace la inquietud, ¿no? Estuvo 50 años, más de 50 años en la familia, la cantina. Y bueno, ahora abrí en diciembre, bueno, bien abrí en enero para el público. Y bueno, la intención de estar acá contigo es hacerle saber a la gente que ahora tengo este concepto, que nos visiten, como tú ya bien sabes, trata de comer comida casera, ¿no? No son antojitos, no son guaraches, no son sopes, son cocinas guisadas a la antigua, le llamo yo. ¿Sí? Correcto. Por ejemplo, ahora tenemos chiles, chiles rellenos, ¿no? Wow. Ese tipo de comida, guisados. Como estamos platicando ahora fuera del aire, ¿no? La semana pasada, tostadas de pata. Que esas no te las hacen en tu casa, ¿no? Esas son como más de antiguo, ya son comidas que hay que rescatar, me parece importante rescatar ese tipo de comida. Obviamente con el servicio que pues me ha caracterizado, ¿no? Por supuesto, yo creo que la experiencia que tienes en este ramo y el aventarte a poner pues recetas tradicionales mexicanas, que la verdad son una delicia, y además el ambiente de la cantina tradicional mexicana es un lugar pues muy relajado, es un lugar para todo tipo, es un lugar familiar, es un lugar para los amigos, es un lugar para hacer negocios, es un lugar para comer bien, para tomar buenos vinos, con una convivencia pues diferente a los tradicionales restaurantes que conocemos, ¿no? Sobre todo, Roberto, el comer diferente cada día, ¿no? No te tienes que esperar a tener un antojo de tal cosa para ir, por la variedad que tengo de platillos, ¿no? Que va desde la cecina de res, pasando por pollo, por cerdo, hígado encebollado hicimos hoy, ¿no? Me estaba diciendo el chef hace rato que hablé con él, que le pidió un hígado encebollado y bueno, voló afortunadamente, ¿no? Se trata de hacerle caso al cliente también, ¿no? Que me digan, hoy hace mucho que no como, no sé, tal cosa, verdolagas con cerdo, ¿no? Pues órale, chef, a prepararlas y ahí están para la siguiente semana. Y bueno, yo creo, amigos, que es importante reconocer porque pues la ciudad de Mérida ha crecido enormemente en cuestión de restaurantes, de conceptos diferentes. Sí. Y creo que la Reforma pues es un concepto que no había. Sí han abierto aquí, ya hay aquí el estilo yucateco de la cantina, pero esta cantina clásica y además con la tradición en la historia de la Reforma, habrá muchos que se han de acordar que acudieron a la Reforma en la Ciudad de México, pues ahora la tenemos aquí en la ciudad de Mérida, a mucho, pues para un gustazo, de veras que los platillos yo ya he probado, ahorita vamos a platicar de eso, y también vamos a platicar de, de para qué los tips que nos puede dar Miguel con relación a las reuniones de negocios. Tradicionalmente el mexicano hace las reuniones en las cantinas, en los restaurantes, para cerrar negocios, para platicar con los amigos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, y ahorita regresamos y Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Don't stop the party. Qué buena fiesta. Esto suena a hip house, se llama, o hip hop. Esta pieza de la banda norteamericana de Black Eyed Peas, incluida en su sexto álbum de estudio, The Beginning. Buena música, buen rock and roll para hacer jueves. Yo sé que va saliendo de trabajar, hace calor, el bochorno está alto. Están pronosticadas lluvias dispersas, pero pues yo, a mí no me ha tocado ni una. Así es de que el calor está todo lo que da. Súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una muy buena conversación para usted. Antes de otra cosa, déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida, ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel, esta revista de tecnologías de la información a nivel internacional que reconoce las mejores marcas. Ha reconocido la marca preferida en control de asistencia para la aplicación On the Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. National Soft es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Su otra aplicación es la de Soft Restaurant, que es una aplicación para restaurantes, que tiene 25 mil restaurantes aplicando el Soft Restaurant. Imagínese si no ha tenido éxito. Te voy a dar el teléfono para que le marques, hagas una cita, pidas una demostración de sus aplicaciones sin compromiso y gratis. Así es de que 941-5077 o escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx y verás de lo que te platico. Es una de las aplicaciones. Bueno, la Reforma tiene Soft Restaurant, que ya lo vi yo ahí trabajando en este restaurante, en esta cantina. Estamos platicando con Miguel Galloso, que está conectado a través de la plataforma Zoom, y aquí tenemos a Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Un tema interesante el platicar. ¿De qué nos sirve? ¿Cuáles son los tips que podemos recibir para hacer una buena comida de negocios? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada la sugerencia pues del artículo de hoy, pues es que muchos empresarios optan por hacer citas de negocios a la hora de la comida. Y bueno, mayormente esto se debe a que lo que se busca es ganarse la confianza de la persona a la que estamos invitando y que estamos asumiendo que es un cliente potencial o puede ser alguien a quien queremos convertir en un socio en el negocio o incluso puede ser alguien a quien queremos contratar, que tal vez no está buscando un trabajo y lo queremos endulzar para que venga a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, de esta manera muchas veces las citas de negocios en las comidas pues inician como pues con una invitación. Fíjate que aquí me llama mucho la atención en este artículo lo que recomienda, que es que primero ya conozcas a la persona, ya has tenido una plática con esta persona. A la hora de invitarlo a comer realmente es para hacer un bond, para embonar mejor con la persona, para poder conversar. Y aquí me quiero dirigir a ti, Miguel, que tú tienes tantos años de experiencia en restaurantes, pues nos acabas de platicar, prácticamente aprendiste a caminar estando dentro de un restaurante, gracias a tu papá. Y bueno, tú has visto pues cuántas personas que se reúnen para convivir, para conocerse mejor y para hacer negocios. Lo importante y lo que va derivando esta confianza que se logra a través de una comida de negocios. Platícanos un poquito, Mike. Sí, mira, creo que es sobre todo, yo ahí pondría que si tú eres el que vas a invitar a alguien, tiene que ser en un lugar que tú conozcas, que tú domines, ¿no? Exacto. Porque no creo que puedas como experimentar de un lugar que te han dicho y demás sin saber vaya, que quedes fuera de lugar en el restaurante, ¿no? O sea, por ejemplo, varios de mis clientes llevan allá conmigo a las personas con las que quieren hacer negocios. ¿Por qué? Porque hay confianza, me conocen, saben qué pedir, se sienten en casa, saben que está como de su lado el ambiente. No sé si me explico ahí un poco, Roberto. Sí, yo creo que esa es una de las ventajas que tiene un restaurante como La Reforma, tipo cantina, donde todo es muy relajado, muy amistoso. Sí, muy, muy casual. Pero también muy buena comida, o sea, tienes la posibilidad de degustar, de compartir y de disfrutar una buena comida. Pero tienes razón, Mike, siempre, y yo creo que por eso han tenido tanto éxito este concepto de cantinas mexicanas, porque ha sido tradicionalmente como el lugar donde se reúnen los amigos, los que van a hacer negocios dentro de una misma comunidad, ¿no? O sea, es un lugar de mucha confianza. Las cantinas han venido evolucionando a ser restaurantes gourmets. Bueno, el chef que tienes es un lugar, es una persona que hace platillos verdaderamente para ir a probarlos, para ir a degustar una buena comida. Yo creo que el ambiente... ¿Cómo logras un ambiente de esta naturaleza en un restaurante de este tipo, Mike? Bueno. Sí, te oigo. ¿Te oíste, Robert? ¿Estás ahí? Sí, aquí estamos. ¿Me oyes? Tenemos problemas de comunicación con la red de internet, pero ahorita esperemos que se restaure. Ahí está. Ahí estás, Mike. Venga. Sí, te oímos. Si no te escuché, si me repito. Te preguntaba yo cómo logras el ambiente, por qué un ambiente de esta naturaleza en La Reforma para conversar, para hacer negocios. Bueno, primeramente, que es entre amigos, no sé si me explico. A ver, la comida no es con mucha floritura, como yo le llamo. No, tampoco es que se esté sirviendo con un plato así, estés en la cárcel, ¿no? Son platos decorados y bien armados, pero desde ahí te das cuenta que es comida lo que importa allá, ¿no? Son mesas muy de estilo de cantina, entonces cuando llegas allá, pues ves que el ambiente es así como que todos así, de cuates, relajados, etcétera, ¿no? Tampoco se trata de compadrear con los clientes, ¿eh? Claro. Se trata de que les des a probar algo que no has... Que si tú eres el que quieres hacer negocio con otra persona, le des a probar algo nuevo. Exacto. Que desde ahí se pueda sorprender con el tema de... Ah, no me llevó al típico lugar donde todo el mundo cae, ¿no? Claro. ¿Sí? Tampoco hay que... Lo quería comentar hace rato. No hay que satanizar la palabra cantina hoy en día. Como bien dices... Ahora somos más restaurantes las cantinas que hay en todo Mérida, que muchos restaurantes, en serio, ¿no? O sea, no es que voy a una cantina y es para seguirte la fiesta, ¿no? De hecho, yo mi horario es hasta las 10 de la noche, ¿no? Es más de comida, de llegar, comer y tratar negocios, como bien dices, o en este caso también jugar con amigos. Yo creo que para hacer una buena comida de negocios, es importante que tú seas el primero en llegar, ¿no? Si tú eres el que estás invitando. Sí. No puedes llegar tarde a una invitación. Sí, de hecho, lo mejor es llegar un poco antes de tu invitado para escoger, claro, una mesa adecuada, sobre todo dependiendo de la delicadeza del tema que quieras tratar. Si es necesario que encuentres una mesa más aisladita, en donde puedan platicar más a gusto, o si lo que quieres es provocar un ambiente de compañerismo, de confianza, más relajada, pues te pones en una mesa tal vez en medio, donde pues como siempre conoces a todos los que llegan, vas presentando a la persona que tienes como invitado. O sea, entonces sí, lo que dices, Mike, es muy importante que la persona que está invitando a la comida pues llegue mucho antes. Y también de instrucciones a los meseros, ¿no? Que tal vez sean un poquito más reservados. Que sepa cuál es el especial del día, por ejemplo, o que le diga al mesero que la persona que viene es alérgico a tal producto, si se puede, vaya, que no batalla al principio, claro. ¿No? Oye, ¿sabes qué? Está tomando medicina, le vas a ofrecer alcohol, no sé, diferentes cuestiones de poner en sobreaviso a los meseros. Te digo que por eso es importante que conozcas tú el restaurante, ¿no? Independientemente cuál sea el restaurante, tienes que tú estar cómodo, ¿no? No que te vayan a sorprender con algo que no sepas, ¿no? Imagínate, vas a un lo invitas a un restaurante y resulta que hay meseras, ¿no? Con falditas, entonces, ¡ah! ¿No? Sí, por supuesto. Tú tienes que estar cómodo y estar seguro para poder invitar a alguien. Y déjenme decirles, amigos, que el concepto de una cantina, así como está la reforma, por eso la invitación a que vayan y la conozcan, es verdaderamente sensacional, relajado, buen ambiente. Mike tradicionalmente está ahí para atender a sus clientes y bueno, pues eso también le da un toque de distinción al lugar, que te saluden, que te sientas como en casa, que hagamos todo lo que Mike nos comentaba como una cortesía para tu invitado y más si van a hablar de negocios. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena pieza de rock and roll para hacer jueves. Black Eyed Peas es esta banda y estamos escuchando esta canción del género synth pop, electro pop, electro rock y dance pop. Buena música. Rock that body, mueve ese cuerpo. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, nosotros estamos ofreciéndole a usted, amigo, todos aquellos que estén dedicados a las ventas, vamos a dar un taller Mejora Tus Ventas con Coaching, donde le vamos a dar las herramientas de coaching para volverse un vendedor inigualable. Verdaderamente el coaching ha venido a revolucionar las estrategias de ventas y este taller va a ser el sábado 24 de junio de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Escuela Bancaria y Comercial, que está en la calle 56, número 330B. Es cupo limitado, así es de que si usted está interesado en aprender todas estas herramientas para volverse un verdadero vendedor profesional, créame, tiene que hacerlo ya. Le voy a dar el teléfono 9991-2247-16 o métase a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y váyase a la pestaña de eventos y ahí va a encontrar toda la información para inscribirse al taller. Le recomiendo que lo haga ya porque, le repito, el cupo es limitado. Y esto es gracias a la asociación que tenemos con la Escuela Bancaria y Comercial, que nos da la oportunidad de ofrecerle estos talleres. Las instalaciones de la Escuela Bancaria están de nuevecitas y de lujo, y nos vamos a dar una buena divertida. Déjeme decirle que este taller, en verdad, lo hemos dado ya durante mucho tiempo, y es un taller que ha ayudado a cientos de personas con la necesidad de vender. Y yo creo que todos los empresarios, lo primero que tenemos que aprender a hacer es vender. Así vendemos de que, todos los días. Y vendemos todos los días, así es de que así no pierda la oportunidad de hacerlo. Y bueno, tiene un costo de $600, es un costo de recuperación. Así que pues quedan todos invitados y pues llámenos al 9991-2247-16 y por WhatsApp pueden pedir más información al respecto. Bien, amigos, estamos enlazados con nuestro queridísimo amigo Miguel Galloso. Él es el dueño de la cantina La Reforma, desde Querétaro. Él está en un viaje de negocios y nosotros estamos platicando con él a través de internet. La maravilla de la tecnología, aunque ya sabe que la tecnología no tiene palabra de honor, así es de que estamos platicando con él y nos está dando tips para hacer una comida adecuada de negocios y, ¿por qué no?, de amigos, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde una relación de negocios tiene que ser una relación de confianza, de amistad, de una ganar-ganar. Y yo creo que el mexicano nos da mucho por compartir, sobre todo una buena comida, ¿no? Y sobre todo una buena comida donde el tema también pueda ser la comida, ¿no, May? Porque tú siempre tienes platillos especiales, platillos a degustar, podemos dar probadas, como en toda cantina, ¿no? Te dan la probada de la comida, el plato del día. Eso es una tradición en las cantinas de este tipo, Mike. Sí, claro, es un menú que no aburre. Es un menú que no aburre porque todas las semanas tenemos un platillo diferente. Esta semana tenemos chiles rellenos de queso y de picadillo, ¿no? En salsa de jitomate, por ejemplo, Robert. La semana que entra vamos a tener berrolagas con cerdo, en salsa verde, y ya viene la temporada de chiles en nogada. Así es que ahí cuando estén los chiles en nogada, ahí eso sí, te voy a molestar para que regales algunos. ¡Ah, órale! Pues eso parece, estaría muy bueno. Veme apartando a mí. Yo creo que también es importante que el chef que tengas verdaderamente le dé ese toque de comida, porque en las cantinas se come diferente a cualquier otro restaurante tradicional y también los precios son diferentes, Mike. Sí, claro, es mucho más accesible, mucho más económico los precios de una cantina, que ahí es donde mucha gente se confunde, que es más barato, es peor. No sé si me explico, ¿no? Porque no es muy caro, entonces no debe ser muy bueno. Y no va a poder. Pues es que son guisados, no decirles sencillos, sino este tema con las cantinas siempre ha sido para que todo el mundo pueda ir a una cantina. Se pierden los estratos sociales en una cantina. No hay no hay los de arriba, los de abajo y los de en medio. Todos estamos sentados en una barra, todos somos iguales, ¿no? Sí, yo creo que es lo más democrático que hay. Sí, claro, ahí estás igual, ¿no? Volviendo al tema que comentábamos, creo que otro es te tienes que esperar, ¿no? A que el otro pida, ¿no? Vas a pedir tú cerveza y mezcal dobles cuando el otro te toma una Coca Light, ¿no? Vas okay. A quedar como medio mal, de negocios, ¿no? Dejar lo que el otro pida, si se pide algo, una bebida alcohólica, bueno, pues igual, ¿no? Si tú bebes o así, ¿no? Sí llevar la pauta en cuanto a exponer primero tu tema, ¿no? Que es lo que me he dado cuenta, pues yo todas mis juntas de negocios o eso, pues las he hecho en cantina o restaurante, ¿no? Pues sí, tienes una. Mi oficina la visito nada más de pasadita todos los días, pues muy de pasadita, no tengo ni un cubículo ni nada, ¿no? Pero he visto cómo muchos de los que van allá, primero les ponen el tema del negocio, rápido, 5 minutos, concisos, que hay adquisición, y luego sí a comer. Porque resulta que cuando empiezas a comer pasa eso. Oye, esto está rico. Uy, hace cuánto no comía esto, no sé qué. Oye, se me antoja tal. Y entonces ya, darte a conocer, porque una relación de negocios también significa confianza. Significa creer en el otro, ¿no? Saber con quién te estás metiendo. Saber un poco los intereses. Porque pues lo vas a seguir viendo, ¿verdad? Va a haber una relación que es de todos los días. Entonces, si no es dar una buena impresión, con que te conozcan, que sepan de qué pie cojeas, etcétera, para que estén con toda la confianza de seguir adelante, ¿no? La negociación. Y luego, pues sí, dejar que si ya conoces el restaurante, pues tú proponer, es lo que te digo, saber qué es lo que está bien, saber qué es lo que le puede caer bien a la otra persona, ¿verdad? Obviamente, tampoco te vas a tomar 28 cubas. No, porque entonces ya no es de negocios, ¿no? Ya lo que hiciste con el negocio, pues ya, ¿no? Para el postre ya estás hablando ruso o astrohúngaro. Pero si me explico, llevar como el tema, saber qué es negocio. Y sobre todo si es la primera vez, ¿no? Estamos hablando de invitar por primera vez a un cliente, ¿no? Un potencial cliente, o un potencial socio, etcétera, ¿no? Oye, Mike, yo creo, fíjate, uno de los detalles que me gusta de ahí de la reforma, que regularmente, dime, bueno, estás tú o sale el chef, y el chef te da la recomendación del platillo del día, porque también es importante, como dices tú, ese momento de qué escoger, de qué pedir de alimento, por dónde empezar, ¿no? Claro, claro, claro. Por ejemplo, ¿sabes qué? Es que queda bien al chef salir, porque yo se lo he dicho, le dije, oye, yo ya nada más vengo y te aplaudo, pero cuando me regaña un cliente, ven y tú pon la cara, porque yo me pongo todos los uppercuts, viejo, también ve y tú y diles, ¿no? Entonces, que se siente esa cercanía, tanto conmigo, que soy el que regentea, que estoy allá, que como bien dices, estoy casi todos los días, ahora estoy, pues, a partir del martes ya estaré por allá, pero también del chef, con la confianza de, oye, Eliseo, ven, oye, hoy no picó esto, ¿no? Hazme lo más picoso, que vengo en 2-3 días, o que vengo la otra semana, o al revés, oye, se te pasó, etcétera, ¿no? Y afortunadamente, el chef Eliseo, al cual le mando un mensaje, que espero que esté cuidando bien el changarro, no es de los chefs creídos, no es el ególatra, sabe perfectamente aceptar la crítica. Correcto. Y eso para mí es muy importante. Y pues, como te has dado cuenta, ya es un camarada de ahí de los clientes habituales, que ya le dice, oye, a ver, ¿qué vas a preparar hoy, no? No sé, tengo ganas de pollo, hazme pollo, a ver cómo se te ocurre, ¿no? Y ahí le echa inteligencia y sobre todo sazón y alma, y se los prepara con mucho gusto. Yo creo que eso es una ventaja enorme en la reforma. Por ejemplo, nosotros que tenemos un día fijo a la semana de ir a la reforma, muchos de nuestros clientes y amigos ya saben qué día estamos ahí, y hasta nos buscan, ¿no? Oye, vas a estar allá en la reforma, allá te veo. Y bueno, vuelve una convivencia muy bonita entre toda la comunidad y todos los amigos. Y eso, amigos, de veras tiene un valor incalculable en las conversaciones de negocios, en las conversaciones de seguir creciendo. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué buena fiesta de música, buen rock and roll. Esto es hip hop o dance o rap rock. Esta es la banda de Black Eyed Peas. Este es del álbum Monkey Business del 2005, esta grabación, Pump It. Muy buena música. Había un baile hace mucho tiempo que le llamaban el Pump It, ¿no? El Pump, que era bailar de caderazo, ¿no te acuerdas? ¿No era así? Algo así del Pump It. Bueno, esto está muy nuevo, del 2005 para acá, pero buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Gracias a usted también por acompañarnos. Mire, déjeme darle una noticia. Bueno, nuestros amigos, después de 17 fechas por el mundo, Corona Sunset regresa a México y regresa a Tulum y a la playa de San Pancho. Dos paradisíacos destinos recibirán a los mexicanos que buscan vivir el verano acompañados de buena música. Corona Sunset Tulum será el primer festival de Corona en sumarse a la Alianza Corona por Parplay y para estar libre de plástico. Mire que estos conceptos de Grupo Modelo, como lo están haciendo con un servicio social, estos eventos son formidables. El 17 de junio, en el cenote Dos Ojos de Tulum, en la Riviera Maya, enmarca por todo la magia de esta zona y el enigma que acompaña a nuestros antecesores. Además de los beats de Don Diablo, Thomas Jack, Tan Snake, Rack DG Set, Que van a presentarse, de veras estos son unos espectáculos formidables, y el 22 de julio visitará una de las playas más icónicas de la Riviera Nayarita, esta playa en un atardecer mágico y única en este Sunset Corona. Mire, le voy a dar los datos, métase usted a la página www.coronasunset.com.mx para que puedas ver. Comprar los boletos también en Ticketmaster, van a ser 3 fases de venta, puedes encontrar muy buenos precios, yo los invito a que lo hagan, son verdaderamente eventos que han recorrido el mundo completo, han estado en las mejores playas de México, que son también las del mundo, y otras playas del mundo, bueno, han estado hasta en Shanghái, pero bueno, ahí tienen nuestros amigos de Sunset. Sunset, el junio 17 en Tulum. No se lo pierda, métase a su página y verá de lo que le platico. Bien, me acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá y tenemos conectado a través de nuestra plataforma Zoom en internet al señor Miguel Galloso, dueño de la cantina La Reforma. Y estamos platicando cómo hacer negocios o cómo hacer citas de negocios en una cantina, en La Reforma. Créanme, por experiencia, es uno de los mejores lugares para conversar, conversar de negocios, conversar de la comida, degustar platillos que no vas a comer todos los días. Sí, que no encuentras en cualquier restaurante, porque además van cambiando la especialidad cada semana. Y como bien dice Miguel, es una combinación de comida casera y comida de restaurante, algo así dijiste, Mike. Que bueno, fíjate, yo me quedo con la idea de que bien dijiste al principio de que hemos satanizado a las cantinas como un lugar para ir a tomar demasiado. Sin embargo, el concepto que se están manejando hoy en día en las cantinas, pues es más livianado, es más casual, es de comer rico, de probar platillos diferentes, de esa mezcla de comida casera con comida pues bien gourmet, ranchada, comida gourmet, exactamente, y que tenga esa flexibilidad de que a petición de los clientes recurrentes vayan tomando nota y vayan abriendo la en el menú ciertos platillos que, por ejemplo, tú nos platicaste, Mike, no lo hemos dicho todavía al aire, pero que los fines de semana vas a tener ya barbacoa de res, ¿no? Sí, no, ya tengo sábados y domingos barbacoa de res, que es mucho menos, tiene mucho menos grasa y es mucho más ligera, pues, que la barbacoa normal, dando el consomé sábados y domingos, barbacoa de res desde hace un par de semanas y, bueno, ahí las tendremos así, hasta que meta algo de birria o algo así, pero por lo pronto tenemos barbacoa. ¿A partir de qué hora, los sábados y domingos? De las 12, es que es el horario que tengo. Ah, bueno, de martes a domingo, ¿no? La barbacoa es domingo, sábados y domingos. Ajá. Y mi horario es de martes a domingo, a partir de las 12. A partir de las 12. A partir de las 12. Sí. Oye, Mike, también la cantina tradicionalmente se vuelve el punto de reunión de los amigos. Porque, bueno, también se puede ir a ver el fútbol ahí en las teles que tienes, que tiene muy bien instalada la televisión para ver el fútbol y compartir con los amigos. Y, ¿por qué no? En una cita de negocios, irte a ver un partido de fútbol. Ahora que todos los partidos españoles, que está muy de moda, las ligas españolas y la Champions y todo esto, son al mediodía, ¿no? Como que lo hicieron exactamente para que puedas disfrutar de una buena comida, una buena amistad. Cuando entras, mire, una de las cosas importantes también en una cita de negocios es que cuando usted llega al lugar, pues ya lo conozcan, lo saluden, salude a los de otra mesa. Eso da un ambiente de mayor confianza, ¿no? Y eso solo se logra en una cantina como La Reforma. Bueno, pues muchas gracias, Robert. Sí, te decía yo que es importante, ¿no? Que donde tú te sientas cómodo, estar para poder explayarte mejor en lo que tú te necesitas de esta persona que estás invitando, ¿no? Deja decirte ahí lo que decía Laura, ¿no? Que son platillos, pero el otro día hicimos una sopa de letras. ¡Qué rico! Así me dice me dijeron varios clientes ya que fueron, me dicen, ¿sabes hace cuánto meto una sopa de letras? Ay, es como recordar la niñez, recordar el sabor de casa, ¿no? Que sí. Ahora con la vida tan agitada, ya nos estás pensando en Mérida, ya no te da tiempo de comer a tu casa. Entonces ya acabas igual comiendo cualquier cosa. Y es eso, ¿no? Tomarte el tiempo de probar otra vez estas cosas que ya hace mucho no las puedes disfrutar. Bueno, y luego quedarte al dominó si sabes, ¿no? Porque si no sabes, pues lleva dinero mejor, porque te va a costar. Lleva dinero para que aprendas, ¿no? Pero bueno, es tradicional el cubilete y el dominó en una cantina, ¿no? Y han cambiado mucho las cantinas al paso de los años. Antes no entraban mujeres, tú debes recordar bien porque tú eres de esa época. Gracias, Bay, sí. Se les prohíba la entrada a las mujeres en las cantinas originalmente, etcétera. Entonces ahora ha cambiado, me parece que ahora somos más restaurante que otra cosa. Pero es importante que se sepa que la comida es de cantina. Por ejemplo, tengo una sábana invierno que es sábana de res delgada, con frijoles, salsa verde y gratinada con queso en la salamandra. Esa es clásica de las cantinas en México. Estaba en invierno y la ha aceptado muy bien la clientela, la verdad que es uno de los favoritos. Sí, cómo no, ya la probé y además, pues muy buena carne, tú que tienes la experiencia de tener buenas carnes y de saber algo aprendí allá. Mucha gente me está pidiendo a ver cuándo hago unas empanadas, entonces ahí me animaría a hacer unas empanadas, pero ahora de huitlacoche o de flor de calabaza. ¡Wow! De chicharrón prensado. A ver, ¿qué se nos ocurre, Roberto? Pues no suena nada mal, mi querido Mike. No, porque, para nada. Pues ahí es donde pues vale la experiencia que tienes en manejar restaurantes. Y bueno, Mike, la invitación es que vayan a la Reforma. ¿Por qué no nos das los datos completos de horario, dónde está y teléfono? Está en la Colonia México, calle 20, en la Plaza Líbano. Es la calle que te lleva ahí al centro libanés, en esa calle, es la 1E, es la calle 20, es la camino a los casinos, está antes, Plaza Líbano, del lado izquierdo, la Reforma. ¿Y los horarios estás de? 12 a 10, de martes a sábado, el domingo de 12 a 5. De 12 a 5. Pueden, claro, 461-9086. Pueden hablar y para pasar por la comida los domingos, sin problema se las preparamos y pasan por ella. Oye, eso está buenísimo, ¿no? Vale, no es. Es el 461-9086. Okay. Pueden preguntar por mí o por el chef Eliseo. Y también estás en Facebook, ¿no? La Reforma Auténtica Cantina. Como cantina, sí, La Reforma Cantina Auténtica. Pues ahí tiene usted, amigo, la invitación. Vamos a seguir platicando aquí con Mike en programas subsecuentes y vamos a platicarle de la Reforma. Yo lo invito a que se dé una vuelta y que de veras disfrute. Es un agasajo estar comiendo en la Reforma. Muchas gracias, Mike. Quiero agradecerte tu tiempo. Estamos en contacto y nos hablamos. Te mando un abrazo. Semana. Chao, chao. Gracias, Mike. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escuchar. Bien, amigos, ahí tiene usted la reflexión. Ya sabe dónde ir a hacer una cita de negocios. Vaya a la Reforma. Nosotros, por lo pronto, gracias, Laura. Gracias, Mike. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del